97.5 Cosedal. Radio Cosedal. Cosedal, una radio productiva. Todo con un estilo totalmente nuevo y diferente. Si piensas que nada vale ya. Cosedal. Viví la radio, si vos quieres, si vos quieres. Cosedal. Radio. Cosedal. Ahora y por siempre. 5 de la tarde ya con 56 minutos en todo el territorio nacional. Como siempre, un saludo cordial para nuestros amigos y amigas que van participando a través de la línea de la radio. Vamos con ese saludito, a ver, leemos este mensajito de WhatsApp. Hola Grover, muy buenas tardes. Por favor, ¿podrías pasarme algún temita, un recuerdito de Delirios del Amor Cualquiera? Porfa, dice atentamente Cristina. Saludo también para Cristina que está escuchando la radio en esta jornada. Muy buenas tardes a todos de la radio. Pedita dice un temita musical de Son Master. Yo te amé de verdad, por favor. Dice atentamente Israel. Desde Camino a Viacha, como no, vamos rápidamente con esa bonita canción de... Tenemos una amplia sintonía en Camino a Viacha, ¿no? Para nuestro amigo. Para nuestro amigo Israel, que está escuchando la radio. Un saludito para Israel. Nos ha pedido algo de Son Master. Yo te amé de verdad, pero de verdad. Vamos a ir con esa bonita canción rápidamente, ¿no? Sigan llamando, sigan participando a la línea de la radio, el 6060-2000, totalmente habilitado. La línea de la radio, 6060-2000, totalmente habilitado, la línea de la emisora. Cosedal, una radio productiva. Todo con un estilo totalmente nuevo y diferente. Si piensas que nada vale ya, Cosedal. Viví la radio, si vos querés, si vos querés. Cosedal. Cosedal. Ahora y por siempre. Atención, La Paz y el Alto. Ya se encuentra en la ciudad del Alto el maestro curandero Santiago, llegado de la Tierra Santa del Señor de Bomborri, Potosí, curando, sanando todo tipo de enfermedades desconocidas hechas por la hechicería y la brujería que te hicieron tus enemigos o familiares por venganza. También hacemos amarres, uniendo parejas separadas para toda la vida con la persona que más amas. Basta una foto o prenda, tu pareja estará a tu lado para siempre. Curamos casas, autos, negocio, fracasos y mucho más. Única dirección en la ciudad del Alto, carretera Viacha, a una cuadra y media del cruce a Viacha, lado edificio negro con rojo, número 324, o llamar vía WhatsApp 69 76 1040. Venga y no sufras más. Radio Cosedal, Radio Cosedal, la radio de la comunidad artesanal boliviana, tiene como principal objetivo impulsar la producción a través de la información de las actividades de exposición y promoción del sector productivo, que implica construir conciencia en la población para fortalecer el mercado interno. Además de informar todo lo que concierne a este rubro, a sus afiliados y a la comunidad en general. Materia prima, mano de obra, leyes que favorecen al sector y promoción de las ferias artesanales nacionales, departamentales y regionales. Cosedal, la radio oficial de la familia artesanal boliviana. En la ciudad del Alto, el mejor punto de comidas está en el comedor popular de los artesanos Cosedal, de Oscar y Anarico. Le ofrece todos los días por las mañanas el mejor desayuno ejecutivo con una variedad de jugos naturales. Al mediodía, el más rico almuerzo familiar con sopas y segundos a elección. Por las tardes, los más deliciosos platos a la carta. Lo mejor en la parrilla. Estamos ubicados en un lugar céntrico, en plena ceja del Alto, subsuelo del edificio Cosedal, lado Alcaldía Quemada. Ven y comparte la mejor comida con los amigos y compañeros. Además, atendemos eventos privados. Más información al 65 17 77 75. La mejor comida está en el comedor popular de los artesanos. Cosedal, de Oscar y Anarico. 87.5 Cosedal. Radio Cosedal. Está escuchando, está escuchando. Radio Cosedal, Radio Cosedal. Juraste con mi cariño y erguiste mala hierba. Juraste con mi cariño. Qué buena canción, ahí estaba la música de la agrupación Coralí y este Hierbita Mala, ¿no? Decías que me querías, decías que me amabas, mi amor. Yeah. Qué buena canción, qué buen estilo tiene. Ahí estaba la agrupación Coralí a la cabeza de Cleaver, ¿no? Qué buena canción, qué buenos éxitos, sí, señores, a esta hora de la tarde. Seguramente son 6 de la tarde ya, con exactos 8 minutos, 6 de la tarde con 8 minutos, 18 horas con 8 minutos en toda Bolivia. Ya estamos en esta última parte, nuestra participación en esta jornada. Sí, señores, en este jueves 11 de marzo. Un saludo para nuestros amigos que están escuchando la radio en las diferentes zonas, villas de nuestra urbe alteña, en la ciudad de La Paz, de la misma manera. A nuestros amigos que están en las diferentes provincias, también un saludito cordial, un gigante abrazo. Y ahora que sí vamos a enviar saluditos cordiales también para nuestra amiga, Cristina. Nos ha pedido el temita de un recuerdito, por favor, Grover, dice de cualquiera, dice, ¿no? Hemos sacado un recuerdito por ahí, un recuerdo de recuerdos de la agrupación de Lirios del Amor. Como siempre, complaciendo a la linda audiencia de la emisora, ¿no? Sigan llamando, sigan participando a la línea de la radio 60-60-2000. Ahí está para tus mensajitos de texto, mensaje WhatsApp, las llamadas internamente. Estamos recibiendo las llamaditas acá en la radio. 60-60-2000, totalmente habilitado la línea de la radio. HD 7.5, Cosedal. Radio Cosedal.